siguiendo con los especiales de Radio Oasis. Este sábado 13 de febrero al mediodía celebramos el cumpleaños de Pedro Suárez Vértiz. Recuerda, este sábado al mediodía por Radio Oasis 100.1 FM Rock and Pop.